¿Qué es el autogestival? Es un espacio autónomo de encuentro, aprendizaje, acción y vinculación. El autogestival se mantiene en pie por cuarto año con la voluntad y el trabajo de personas, colectivas, cooperativas y organizaciones que durante años han impulsado prácticas políticas, económicas, alimentarias, de salud, vivienda, ambientales, tecnológicas y de justicia, como alternativas a las del sistema actual. Nuestra inspiración y motor es la comunidad. Todas las actividades son de acceso libre. Rechazamos el corporativismo, los partidos políticos, el lucro, el individualismo, la explotación, la acumulación de recursos materiales e intelectuales, el despojo de territorio y las instituciones estatales y del capital. La autonomía es la vida. La autogestión es la fuerza.